Las tardes en cuando todo va mal. Ya sabes cómo son, nunca vi algo igual. Y desertar de las líneas del ser mortal y jugar a escribir profecías de un gran final. Las tardes en el planeta mundial pueden ser dignas de programa familiar. Y desertar de las filas del ser mortal y jugar a escribir profecías de un gran final. Algo rezabas, si es que hay algo que de incendio en tu pelo, o en algún lugar del cielo, o en algún lugar azul. Quitar frases que harán reír o matar. Si es de incendio en tu pelo.